caputo, allí a nuevo. ¡Suelta, suelta! ¡Oh, cielos! ¡Ya estoy arruinado! ¡Ni un centavo! ¡Oh, cielos! ¡Ya estoy arruinado! ¡Ni un centavo! ¡Oh, oh! ¡Amo y hacer! ¡Estoy en quiebra total! Hay una solución a tu problema, amigo. ¡Oh, no, no, no, no! ¡No puedo hacer eso! Anda, tienes una cita, ¿no? Estás en quiebra, ¿no? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡No! ¡Nadie va a saberlo! ¡Tómalo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Cuidado, amigo! ¡Levante las manos! Diles que se vayan. Bendice a Daisy. Bendice a Joe Donald. Amén. Ah, tienes que pensar en tu cita con Daisy. Recuerda que hay que luchar por lo que se quiere. Sigue intentándolo. Apresúrate, tonto. No dispones de toda la noche. ¡Buen trabajo, amigo! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Tío Donald! ¡Oh, esos chicos otra vez! ¡Tío Donald! ¡Tío Donald! ¡Sí, niños! ¡Qué vergüenza! ¡Olvidaste darnos un beso! Señor, ella cree que eres guapo. Ella te ve como un millonario, un guapo playboy. Pero no lo eres. Supón que te vea como realmente eres. Un gángster robando las alcancías de los pequeños. Los robos bancarios son un delito federal, amigo. ¿Y sabes lo que eso significa? Significa que eres un enemigo público y te dispararán como a un... Mira lo que le sucede a los gángsters. Siempre perseguidos, escondiéndose en las sombras, corriendo en extraños edificios. Todo parece conspirar contra ti y sientes los pies como de plomo. Encuentras miles de obstáculos. Estás desesperado. Estás rodeado. Pero no dejes que te atrapen vivo. ¡Ah! La azotea. Rápido, tienes que encontrar un escondite, amigo. ¡Ah! ¡Salta! ¡Salta, salta! ¡Anda! ¡Los gángsters tienen que hacer eso! ¡Ah, lo hiciste, amigo! ¡Estás a salvo! ¡No te quedes en esa luz, tonto! ¡Estás descubierto! ¡Vete, vete, vete! ¡Escóndete rápido, escóndete! ¡Oh, oh! ¡Le han puesto precio a tu cabeza! ¡Tienes que deshacerte de esa cosa! ¡Hey! ¿Qué es eso? ¡Parecen sabuesos! ¡Sirenas! ¡Guardias! ¡La policía! ¡Diablos! ¡Una calle cerrada! ¡Estás atrapado! ¡Atrapado como una rata! ¡Considérate en la cárcel desde ahora! ¡Un prisionero! ¡Un convicto! ¡Con las frías rejas de la prisión a tu alrededor! ¡Sin tus sobrinos para darte el beso de las buenas noches! Y necesitan un lavaplatos, Donald. ¿Qué dices? Si trabajas y devuelves ese dinero a los niños, dejarás de sentirte como un convicto y volverás a ser tú mismo. Aunque tengas que trabajar toda la noche, recuerda que cada plato lavado es dinero en el banco. $1, $10, $15, $20, $30. Eso es, ya regresaste todo y una moneda de más. ¡Oh, una moneda de más! ¡Tío Donald! ¿Qué estás haciendo? ¿Lo ves, amigo? Ser malo es muy malo.